¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De FM La Caterva en el hermoso barrio de Barracas. Me acompañan aquí en el estudio el equipo completo de este Enredando las Mañanas, Hernán y Aldi, ¿cómo están? Buen día. Bien, uno de los últimos programas, por lo menos en la primera parte del año, o no sé si en todo el año, con el equipo completo, ¿no? Porque lamentablemente Vidal se nos está yendo por un mes. ¿Un mes y medio? Un mes y 10 días, algo así, dos programas de este Enredando las Mañanas que Vidal va a ausentarse, ahí veremos cómo nos reorganizamos. Pero bueno, además de operar este programa, Vidal es el musicalizador, así que doble pérdida. ¿Cómo estás, Ser? Bien, muy bien, muy contento. Bueno, estamos acá a 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hace 15 días hacíamos este programa y hacía como 5 y discutíamos en torno a cuánto nos costaba salir de la cama. Hoy está pesado, está por llover, está horrible, ¿no? Sí, yo siempre me pasa, los viernes salgo muy dormida, entonces nunca prendo la tele antes para ver la temperatura. No miro siquiera por la ventana para ver si va a llover, si hace más o menos frío. Salgo como estoy, como me vestí ayer, pensando en la continuidad del estado, y no, me la pifié porque vine súper abrigada. Hace un calor, está muy pesado, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a compartirles lo que tenemos preparado para el enredando del día de la fecha. Vamos a tener una visita en el piso, ¿no? En el día de hoy. Sí, está llegando en unos minutos. Lisandro Silva es autor de un libro que acaba de salir recientemente en estos días, que se llama Frente Antiimperialista y por el Socialismo, un ejército político de masas impulsado por el PRT. Una experiencia interesante, hay poco explorado en torno a lo que fue la experiencia, si se quiere, más político-social, legal del PRT-ERP. En general se lo suele reducir a sus acciones armadas, en particular al Ejército Revolucionario del Pueblo, y también tuvo todo un trabajo de base vinculado a la articulación con diferentes organizaciones, movimientos y también sectores sociales, ¿no? Hay que decir que no solo con el clasismo, por ejemplo, incluido Agustín Tosco como referencia, sino con movimientos campesinos, con asociaciones vecinales, movimientos indígenas, villeros, villeras, es decir, todo un entramado que incluía también a sectores del peronismo revolucionario. Armando Jaime supo ser incluso presidente del FAS, también Alicia Eguren, compañera de John William Cook, fue partícipe. Le vamos a preguntar por qué escribir un texto, por qué relevar, sistematizar una experiencia como la del FAS y qué vigencia tiene hoy, ¿no? En este contexto también, digamos, de ajustes, de reagrupamientos, de marcos de alianzas. Bueno, ¿qué nos deja la experiencia del FAS impulsada por el PRT? Sí, en esta semana también que estamos repensando y reescuchando al Che, ¿no? El 14 de junio hubiese cumplido 89 años. Y también a Fernando Martínez Heredia, un pensador cubano, un referente del pensamiento crítico cubano que se nos fue Esta semana vamos a estar también recordándolos a ellos y tejiendo como el puente, ¿no?, entre lo que se pensaba en los 60 y en los 70, esta apuesta por este frente, y cómo estamos hoy, ¿no? También vamos a estar hablando con Lucho Fabri. Él es militante, integrante de Varones Antipatriarcales, y fue el sujeto de la denuncia que Babi Echecopar realizó en su programa de radio, acusándolo de narco en articulación con la banda de Los Monos, porque Babi Echecopar está muy molesto porque le están levantando las funciones en todos los teatros que a nivel nacional quiere ocupar, producto de la lucha del feminismo, ¿no? Las mujeres, los colectivos feministas antipatriarcales se están organizando para impedirle al misógino de Babi Echecopar que realice sus shows, y entonces está muy molesto y denunció en su programa de radio a Lucho Fabri, que escribió una carta de respuesta muy interesante en torno a por qué Babi Echecopar se la agarra con un varón, ¿no?, y no responsabiliza a las mujeres. ¿Qué subyace a esa lógica de desafío a la complicidad machista en torno a por qué Babi ataca a Lucho Fabri, ¿no? Sí, también vamos a estar hablando en un ratito nada más con la abogada de Iggy, y que fue excarcelada el lunes. Tuvimos la agradable noticia de su excarcelación, ya está libre, pero bueno, sigue imputada y estamos esperando todos y todas su absolución. Así que vamos a estar hablando con ella para que nos cuente cómo sigue el proceso legal, jurídico y bueno, el acompañamiento que está haciendo, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Qué felicidad al recibirla, de escucharla, ese audio que se viralizó por las redes diciendo: chicas, estoy libre, no lo puedo creer, estoy afuera. La verdad es que fue una de las mejores noticias que nos han tocado dar en el último tiempo, haber logrado la libertad de Iggy después de las jornadas de fútbol para pedir su liberación y su absolución, después del Ni Una Menos, después del 8 de marzo, ¿no? Haber podido contar con la libertad de Iggy, y ahora, como decía Saldi, vamos por la absolución. Para quienes creen que salir a la calle no sirve de nada, ¿no?, salimos a la calle y nos siguen matando. Digo, eso es cierto, pero también se van consiguiendo un montón de cosas, y no estaría libre sin todo el movimiento feminista, ¿no?, en la calle. Y cuántas más que no están libres, ¿no? Porque lo que decíamos es eso, Victoria Aguirre, no sé, hay miles de casos a lo ancho y a lo largo del país que exigen seguir saliendo a las calles, también en contraposición a este argumento que se ha venido sosteniendo sobre más salís a la calle, más te matan, ¿no? Para ver la contracara de eso. También vamos a irnos a Santa Cruz a hablar con Ana María Romero, que es la secretaria general de ADOSAC, la Asociación de Docentes de Santa Cruz. Para retomar un poco, recordemos que en Santa Cruz no hay clases desde el inicio del ciclo lectivo, que el 7 de mayo los docentes votaron un nuevo paro por 120 días, que ayer parecía que los jubilados, ¿no?, habían estado ocupando la municipalidad, y que no está teniendo ningún rebote ya en los medios masivos de comunicación. Si bien en un principio TN lo levantaba y lo presentaba como la Venezuela de Argentina, la provincia de Santa Cruz, ya no está saliendo ningún tipo de información, y nos parece necesario retomarlo y reflejarlo en este Enredando las Mañanas, ¿no? Hablaba con un amigo que trabaja de preceptor allá en Santa Cruz, y justamente me decía: mirá, no, todavía no tenemos clases. Es decir, y además a eso se le suma la nieve, un factor climático, pero que, contribuye a este contexto, ¿no?, adverso que están viviendo. Entonces, bueno, ¿qué sucede hoy, ¿no?, en Santa Cruz, y en qué medida fue invisibilizado por los medios hegemónicos en el último tiempo? Y también, bueno, ya lo mencionamos antes, pero vamos a estar haciéndoles un homenaje al Che y a Fernando Martínez Heredia, recordando, escuchándolos y repensándolos y repensándonos. Así que ya lo tenemos a Lisandro acá en el estudio, que se acaba de sumar, así que si les parece nos vamos con un temita musical y volvemos para seguir con Enredando las Mañanas. Thank you. la cumbia muy caliente. Y ahora seguiré bailando, los enfermos van llorando, mientras todos van gritando, todo el mundo va gritando. Qué bueno que estás andando, qué bueno que estás andando, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que las tres están bailando, un negrito, una negrita en la orilla están bailando. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en el aire, seguimos en el Enredando las Mañanas, decíamos, está con nosotros Lisandro Silva, te damos la bienvenida, Lisandro. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por poder charlar un rato sobre este libro, ¿no?, que acabamos de editar. Buenísimo, muy contenta de poder tenerlo en el piso, ¿no? No lo hacemos tan seguido, pero suelen venir compañeros y compañeras al piso del Enredando. En este caso, por la salida de un libro, lo anunciábamos, acaba de salir hace muy poquito, ¿no? Estás de presentación, va a haber una presentación en Rosario. En Rosario, el sábado 24, vamos a estar en Rosario, en Ate Rosario, en la calle San Lorenzo. Y el viernes 23 vamos a presentarlos en la cátedra del seminario de la política de los años 70, que es de Castillo Bonavena, que nos han invitado a una clase abierta ahí, Pablo Bonavena, a presentar el libro. Que además Pablo escribe el prólogo, bueno, él es uno de los que más ha trabajado el conflicto social, político y armado en los años 60 y 70 en Argentina, así que, bueno, interesantísimo, lo estuvimos hojeando. La verdad que decíamos en la presentación, no hay tanto trabajo de investigación serio, riguroso, en torno a la experiencia más propiamente política de articulación, de proyección más de frentes en común con otras organizaciones y espacios, en el caso del PRTR, ¿no? En general se ha enfocado mucho el indagar la dimensión más político-militar o armada. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar es el porqué de la inquietud de explorar la experiencia del FAS. Sí, es fundamentalmente versa en ese sentido, ¿no? En la necesidad de volver a estudiar, a analizar, a sabiendas de que, bueno, que hay infinidad de estudios que han trabajado distintos aspectos del PRT, pero que en la mayoría se han abocado al aspecto político-militar y en muchos llegando a algunas conclusiones, las cuales nosotros queremos poner en discusión, ¿no? En las cuales se ha encasillado, por así decirlo, ¿no? Al PRTR dentro de algunas nomenclaturas como el guerrillerismo, como el foquismo, o como que la única acción política que desarrolló a partir del año, a partir de su fundación y a partir de su desarrollo fue la lucha armada, o por decirlo vulgarmente, asaltar cuarteles, por así decirlo, ¿no? Entonces este libro tiene esa intención, ¿no? De decir, bueno, ¿qué fue lo que hizo el PRT a partir del año 73, en un contexto en el cual también dentro de esas lecturas con las cuales debatimos, se lo ha tildado como una organización que no solo tuvo un desprecio por la democracia, por así decirlo, sino que algunas de las más osadas plantean que sus acciones fueron las que aceleraron el golpe de Estado del 76 también, ¿no? Incluso no solo desde el campo de las clases dominantes, sino debatiendo también con algunas lecturas de la propia izquierda que en algunos puntos consideramos que también abonan algunas lecturas, ¿no? Lamentablemente en algunos aspectos, ¿no? Así que el objetivo fundamental es ese, es poder mostrar una política que el PRT desarrolló desde el año 73 al año 74, 75, o sea, no tanto del 75, sino fundamentalmente 73, 74, en un contexto totalmente complejo como fue la apertura democrática y la vuelta de Perón, y cómo pudo articular una política legal, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del libro, que ponemos a discusión y en debate con compañeros y con el público en general, ¿no? Hay algo fundamental, casi básico. Muchas de nuestros oyentes quizás no conocen qué fue el FAS, ¿no? Entonces, si tuvieses que comentar brevemente en qué consistió, cuál fue la apuesta y por qué resulta relevante leerlos desde nuestro presente. Bien, el FAS fue, bueno, sus siglas lo mencionan, ¿no? Un frente antiimperialista y por el socialismo, y fue una experiencia que nosotros la vinculamos directamente al PRT, ¿no? Al Partido Revolucionario de los Trabajadores, porque consideramos que este frente, el vínculo PRT-FAS, nos logra ver varias cuestiones, por lo menos dos, ¿no? La primera es que, como decía antes, el FAS le brindó al PRT la posibilidad de desarrollar una política legal en ese momento. Y segundo, logró la posibilidad de nuclear dentro de un armado político, no solo de distintas frentes de masas del propio partido, sino de otras organizaciones, ¿no? Un frente donde confluyeron organizaciones como el Frente de Resistencia Peronista, el FRP de Salta, la columna Sabino Navarro. También confluyeron distintos grupos pequeños que más tarde conformarían la Organización Comunista Poder Obrero, que son el Grupo El Obrero, Poder Obrero, el MIR, y también reunió a varios pensadores políticos de ese momento, ¿no? Como Silvio Frondizi, el diputado electo por el Frejuli de la capital, Rodolfo Ortega Peña, Alicia Guren, quizás una compañera que se la ha recordado solamente por ser la esposa o la compañera de John William Cook, cuando realmente es una pensadora de un calibre muy importante, que no solo pensó, sino que también defendió la Revolución Cubana en Playa Girón con William Cook y el Che Guevara, ¿no? De conjunto. Entonces este frente logró reunir a distintos sectores, organizaciones, no solamente del campo del marxismo revolucionario, incluso una experiencia muy poco conocida que, Fernando López Trujillo la traduce en un libro que se llama Resistencia Libertaria, que se funda igualmente en el 75 esa experiencia, pero los grupos preexistentes formaron parte del FAS. Es decir, izquierda marxista, izquierda peronista, grupos libertarios, anarquistas y también grupos maoístas, ¿no? Formó parte del PCML, el Partido Comunista Marxista Leninista, que, bueno, que también formó parte de ese frente, no solo como algo superestructural, sino que tuvo un desarrollo concreto en distintas regionales, tuvo un estatuto incluso, un programa, lo cual habla de una vida política específica que bueno, que pudo enmarcarse como una alternativa, creemos nosotros, incipiente, germinal, con potencialidades y limitaciones, pero de cara al tercer gobierno de Perón, ¿no? Hay algo que también nos llamaba la atención leyendo el libro, y era la pluralidad de sectores sociales, no solo de organizaciones políticas. Desde el cristianismo, bueno, en una clave más ideológica, lo que podían ser comunidades eclesiásticas de base, ¿no? El cristianismo revolucionario, sectores indígenas y campesinos, ¿no? Algo curioso, uno de los encuentros de los congresos del FAS se realiza en Chaco, habla un dirigente toba, ¿no? No solo habla Agustín Tosco, habla Armando Jaime, hasta el día de hoy, ¿no? Que está allá peleándola en Salta, sino que habla un dirigente toba. La dinámica de comunidades indígenas, campesinas, religiosos a nivel territorial, villeros y villeras. Bueno, ¿cómo fue esa dinámica que iba más allá, aunque tenía una columna vertebral clave, que era el movimiento obrero? Eso responde a un objetivo fundamental del PRT, que es poder enmarcar el FAS no solamente como un frente político de organizaciones, sino con una perspectiva estratégica, que era la construcción de un frente de liberación nacional y social, ¿no? El FAS era solamente, el PRT lo menciona, un germen de ese Frente de Liberación Nacional y Social, porque, bueno, lo consideraba estrecho, por así decirlo, ¿no? Con esa cantidad nosotros podemos identificar, por ejemplo, bueno, el cuarto congreso en Tucumán reúne 5.000 personas, el quinto en Chaco reúne 12.000 y el sexto en Rosario reúne más de 25.000 personas. El 16 de junio, a menos de 500 metros de la casa, 500 kilómetros de la Casa Rosada, con Perón en el poder, una verdadera provocación. Porque planteaba como punto fundamental contra el pacto social, contra la burocracia sindical, etc., ¿no? Entonces, si bien tuvo esa magnitud, el PRT lo consideraba estrecho, incluso, para construir un Frente de Liberación Nacional y Social. ¿Qué era ese Frente de Liberación Nacional y Social? La posibilidad de reunir al conjunto de explotados, al conjunto de los oprimidos, contra los explotadores y los opresores, ¿no? Del imperialismo y de las burguesías locales, ¿no? Y ahí entraban todos los sectores explotados, no solamente la columna vertebral y la cabeza también, que debía ser la dirección del movimiento obrero, que se ve en su programa, sino todos estos sectores, ¿no? Los sectores campesinos, villeros, y eso tuvo una centralidad en la estrategia política del FAS, y no es menor que el quinto congreso se haya desarrollado en Chaco, ¿no? El cuarto se realiza en Tucumán, en el norte argentino, de los cuales una de las provincias con una fuerte lucha política, social, que cuna del PRT junto a Santiago del Estero también, ¿no? Y que en ese congreso se define a ser el próximo en Chaco, porque en esa localidad de Roque Sáenz Peña los tobas, los matacos venían dando una lucha política muy fuerte contra los explotadores y se define a ser, no en resistencia a la capital chaqueña, sino en Roque Sáenz Peña, un poco más todavía, más profundo, una movilización junto a 12.000 personas para dar ese apoyo político al pueblo de los pueblos originarios, ¿no? Los matacos, los tobas, y Marcelo, un referente de los pueblos originarios, toma la palabra y bueno, y expresa toda esa unidad política y social de diferentes sectores sociales, ¿no? Sí, justo hoy hablábamos de la condición federal, ¿no? Cuando vas hojeando el libro ves encuentros en Tucumán, encuentros en Chaco, ¿no? Repensando esa intención de federalidad que muchas veces tienen muchas organizaciones hoy, como se expresaba acá, ¿no? ¿Cuál es, Lisandro, el ocaso del FAS, digamos? ¿Qué sucede con este frente? El ocaso del FAS, nosotros, la verdad que es algo que, bueno, me costó mucho reconstruir esa historia, no solamente de su final, sino de su comienzo incluso, ¿no? Eso, la verdad que siempre se registra el cuarto congreso del FAS como su inicio y se dice, bueno, ¿qué ha pasado los anteriores tres, ¿no? Distintas versiones o distintas memorias, ¿no? Porque algunos dicen que no existió nada y se arrancó del 4, otros dicen que eran pequeñas reuniones, entonces el cuarto era el nuevo, por así decirlo. Otros plantean, bueno, María Ciudadana en particular plantea que el FAS nace producto de la elección Tosco Jaime, ¿no? Como un frente electoral. Dice, bueno, Santucho, cansado de no tener una alternativa electoral, mandó construir un frente antiperialista y por el socialismo que parece Tosco y Jaime. como que antes de eso no existió nada. No, nosotros hacemos un estudio donde planteamos que el FASE es el punto de llegada de un balance autocrítico del PRT, de reconocer una desviación militarista en el año 72, que esa línea que había dicho de construir comités de base para poder anclarse en el territorio. Imaginemos que mucha militancia del PRT se suma al partido con la necesidad de enfrentar la dictadura en la calle y en un contexto distinto al que abre el GAN en el 73, ¿no? Entonces, una militancia que el propio Santucho reconoce y los debates de no comprender la necesidad, o no sé si no comprender, sino la complejidad de poder llevar a la práctica una política legal, ¿sí? Y ahí costó mucho construir comités de base, acercarse a la gente, debatir, y que la propuesta política no sea solo la guerra revolucionaria, por así decirlo, ¿no? Una propuesta política concreta. Y allí, bueno, el año, esas distintas reuniones, muy pequeñas, en las cuales solamente los compañeros del peronismo revolucionario del bloque de agrupaciones peronistas adheridas a la CGT, era quizás el único aliado del PRT en ese momento, lo cierto que el resto eran todos grupos con, bueno, una pertenencia al PRT muy, muy, muy marcada, ¿no? Con otros nombres, el Movimiento de Trabajadores Tucumán, el Movimiento Provincial Santafesino, todos eran chapas legales del PRT, por así decirlo, pero que recién en el 70, en el cuarto congreso, en el 18 de agosto en Tucumán, es el primer salto político, y algunos lo plantean, nosotros también, como la primera aparición pública del PRT con su periferia, ¿no? Y es su ocaso. Nosotros vemos que hay distintos, distintos puntos, ¿no? Uno principal es el avance represivo, ¿no? Pensemos que para 1974-75, los principales referentes del FAS, Rodolfo Ortega Peña, es asesinado un 9 de julio, un 31 de julio del 74, un diputado nacional asesinado, acribillado de 13 balazos en Arenales y Santa Fe, en plena capital. Acaba de salir un documental, sí, muy bueno de Tomás de León, La muerte no duele. Silvio Frondizi es asesinado en su propia casa, acribillado por la AAA. Agustín Tosco muere en la clandestinidad, y así muchos otros referentes, ¿no? Eso sería un factor que a nosotros le damos importancia, pero después hay otros que, sobre los cuales, bueno, el marco represivo hacía muy difícil, ¿no?, la política legal del FAS, sería ese uno de los elementos, uh-huh, junto a la represión. Y el otro es también cómo este frente nace al calor de una lucha política en el 73, con un programa muy avanzado, por así decirlo. Y hasta el 74-75 el PRT empieza a evaluar que la situación política es otra, que la avanzada represiva cada vez es más creciente, que era necesario poder construir un programa que pueda contener aún a más amplios sectores, y empieza a plantear otro tipo de frente, que es un frente democrático, patriótico, antiimperialista, ¿no? En el cual eso trae consecuencias, no solamente con otros aliados, ¿sí?, que se van alejando, fundamentalmente los compañeros y las compañeras que luego formarían la Organización Comunista Poder Obrero, ¿sí?, en una primera instancia, y luego incluso el propio Armando Jaime, ¿no? Lo cual expresa limitaciones que nosotros ponemos en debate sobre, bueno, el FAS como una herramienta que también es considerada táctica en un momento político, ¿no? Para el PRT el FAS no era en sí mismo, como decíamos antes, el Frente de Liberación Nacional y Social, sino que debe ser una instancia aglutinadora para algo más superador, ¿no? Lo cierto es que tanto la situación política, la construcción con aliados y un momento en el cual el FAS era estrecho, ameritaba otro tipo de frente que, bueno, en el libro arriesgamos algunas hipótesis de por qué no logró confluirse, y que otros sectores, también hay que decirlo, no aceptaron ese llamado, ¿no? Claro. Es decir, Montoneros, Partido Comunista, ¿no? Organizaciones con las cuales el PRT discutía arduo, Santucho dedicaba largos escritos, y que, bueno, que no han respondido tampoco al llamado unitario, ¿no? Es interesante también pensar que muchas de quienes formaron parte de esta experiencia hoy están vivos, ¿no? Muchos, obviamente, como vos decías, han sido detenidos, desaparecidos, asesinados por la AAA, por el terrorismo estatal, pero también hoy perduran algunos compañeros y compañeras. ¿Cómo fue también esa experiencia de poder conversar, de poder dialogar o de tener contacto en la clave de lo que además ha dado muchos frutos en la reconstrucción de la militancia y la generación del 60 y del 70, que es la historia oral? Bueno, eso fue una parte muy, muy linda, y la verdad que muy enriquecedora, tanto en lo personal como en el crecimiento del libro y de la militancia en general, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar largas horas con un compañero de Córdoba, que es Carlos El Vasco Orzacoa, que fue un militante, es un militante actualmente, al cual hay una dedicatoria en el libro para él, porque bueno, consideramos que es un compañero que está más preocupado, decimos nosotros, por formar a nueva camada de compañeros y compañeras que por mostrar sus medallas, ¿no? Las cuales bien merecidas las tiene, ¿no? Un militante internacionalista, parte de la dirección del PRT, que luchó luego en Nicaragua, en distintos lugares, y que con él conversamos largo y tendido sobre el FAS. También con el compañero Manuel Gallero, que actualmente vive en la comuna de La Población, en San Javier. Él fue un referente del FRP, luego se suma al PRT, y charlamos muchísimo sobre este punto. Y después con otros compañeros y compañeras fuimos también debatiendo sobre esta experiencia. Lo cierto es que fue muy rico porque no solamente vamos discutiendo sobre las limitaciones, las potencialidades del FAS, sino que lo cierto es que siempre una entrevista, siempre un diálogo es desde el hoy, es desde la derrota, hay que mencionarlo también así. Y los balances, bueno, algunos son más opacos que otros, y que es necesario también ir dialogando, ir pudiendo raspar esa pintura sobre qué se hizo bien, qué se hizo mal, cuáles fueron las potencialidades y limitaciones, y a partir de allí intentar sacar algunas conclusiones propias, que quizás de la parte más compleja, la parte en donde uno está en duda también, si decís esto estuvo bien, esto estuvo mal, el PRT lo hizo bien, podría haberse manejado de esta manera o la otra, porque tampoco, en lo personal, es la primera vez que escribo algo y tampoco es que uno dice, bueno, tengo toda esta biblioteca encima para debatir con Pablo Pozzi, Daniel De Sarti y Matini, ¿viste? Entonces, lo cierto es que, bueno, el tono intentamos que haya sido medido para poder, bueno, fundamentalmente estimular el debate político, porque lo cierto es que hoy nos encontramos en una situación radicalmente distinta, ¿no? De los años 60 y 70. Nosotros decimos, construir un frente antiimperialista hoy, bueno, no existe Montonero, decimos, bueno, tampoco existe el PRT, ¿no? Eso hay que reconocerlo, no es que nosotros somos la izquierda revolucionaria que está esperando al peronismo revolucionario para reconstruir algo, ¿no? Eso también lo tenemos presente, ¿no? Me parece muy interesante este tipo de apuestas en estos momentos, ¿no? O sea, me parece que también, además, la historia sirve, como vos decías, para pensar el presente fundamentalmente, más allá de decir, bueno, hacemos un balance sobre aquellos años, de qué agarramos de esas experiencias para pensar el presente y para transformarlo definitivamente. O sea, ¿cuáles son para vos esos elementos que nos ayudan a pensarnos hoy en vistas al futuro, podríamos decir? Bueno, sobre esos puntos, nosotros dedicamos un capítulo, el último capítulo, a pensar una conclusión política y algunas perspectivas también, sí, porque fundamentalmente el trabajo es un trabajo sumamente militante, que nace de la reflexión política de la actualidad, de la construcción de una izquierda que ha nacido el calor de la lucha del 2001, que nace ahí, pero que retoma todo un hilo rojo de lucha y disputa. Y lo cierto es que el libro también se marca no solamente en inquietudes personales, sino en inquietudes políticas y también en conclusiones y debates, ¿no? Y nosotros sí rescatamos varios aspectos, ¿no? Al menos algunos para mencionarlos. El FAS como tal, su esplendor y su desarrollo político no podría, creemos nosotros, que no podría haberse desarrollado sin una organización como el PRT, básicamente. Y eso hay que decirlo de ese modo, porque la envergadura de ese partido, que hace el 74, cuando el FAS reúne 25.000 personas, recién estaba organizando alrededor de 4.500 militantes orgánicos, habla de una periferia de más de 20.000 personas, de una estructura, de una finanza, es una cantidad de cosas que solo un partido, creemos nosotros, puede garantizar, ¿no? Un partido, dicho en términos amplios, como una organización, no necesariamente atado solamente a la idea partido, ¿no? Eso por un lado. Entonces creemos que hoy es una tarea fundamental construir organización, construir organización política para poder influenciar y para poder apostar a esos armados frentistas, ¿no? Otro aspecto que también nos parece fundamental es la necesidad de reflexionar y tener una cultura frentista hoy, ¿no? Nosotros le hemos ido buscando distintas, no sé si eufemismos a distintas palabras, no sé, otra cultura política, nueva cultura militar, bueno, varios eufemismos La nueva política. Nueva política. Bueno, hemos buscado la política del diálogo, de los acuerdos. Bueno, muchos eufemismos pienso yo. Y algunos compañeros, fundamentalmente el Vasco sacó de corda, me decía, no, hay que tener cultura frentista. ¿Y qué es cultura frentista? ¿Cómo construir unidad? Que es muy difícil, ¿no? Uno no dice, bueno, construimos la unidad y es algo sencillo, ¿no? Lo cierto es que es muy difícil y el PRT tuvo potencialidades, como por ejemplo poner a Armando Jaime a la presidencia del FAS, ¿no? O cerrar los actos, Armando Jaime, Elise Bure, ¿no? Es que no creo que los haya podido cerrar Santucho. Algunos dicen que el sexto congreso lo podría haber cerrado Santucho, pero podría haber sido el presidente del FAS tranquilamente. Sí. Gregorio Flores incluso, ¿no? Un dirigente del clasismo cordobés, ¿no? Bueno, fusionó a Armando Jaime, porque era la llave para otros peronistas, ¿no? Claro, claro. Era muy difícil que sea. Hay anécdotas sobre incluso el movimiento sindical de base, ¿no? Cuando cuentan que la dirección son de 15 son más de 10 del PRT, ¿no? Bueno, y Santucho eso lo ve como una limitación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo construir una cultura frentista? Es algo a que nosotros deberemos aprender y ver cómo encontrarle una vuelta. Y el tercer aspecto que nosotros también creemos que es algo a retomar es, bueno, cómo construir una estrategia política, ¿no? Porque este frente, como decíamos antes, se marca dentro de esa idea de construir un frente de liberación nacional y social, pero que es acompañado para el PRT de otros aspectos. Un partido, una herramienta política que fue el ejército revolucionario del pueblo, una herramienta como la Junta de Conexión Revolucionaria, que era la herramienta para desarrollar la solidaridad internacional. Es decir, cuatro pilares, le decía el PRT, para fundar una estrategia política. Nosotros, hoy nuestro punto de partida es mucho más pequeño, hay que reconocerlo, pero bueno, creemos que esos tres aspectos, poder construir una organización, poder desarrollar una cultura frentista y enmarcar todo eso en una estrategia política, nos parece que son las enseñanzas que el FAS nos brinda para que hoy nosotros, sin calco y copia, podamos pensar, ¿no?, en nuestra actualidad. Otra cuestión que me venía a la mente, ¿no?, es ¿cuánta influencia, cuánto, digamos, lectura del proceso vietnamita está presente en esta perspectiva de construir un frente de liberación nacional y social y tener como germen al FAS, ¿no? Siempre se ha dicho que en buena parte de la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana, Vietnam oficiaba, ¿no?, de escuela. Está el chiste que, ¿no?, que de los más dogmáticos que iban a Vietnam y les preguntaban cómo construyeron ustedes este proyecto revolucionario leyendo libros de historia vietnamita, y vuelven los militantes de América Latina con libros de historia vietnamita, ¿no? Bueno, un poco irónicamente, ¿cuánto influyó, en qué medida vos viste que estaba presente la referencia de Vietnam en la construcción del FAS y del Frente de Liberación Nacional? Eso está... quizás sería un riesgo decir 100% tatuado en gran parte de la estrategia política de la construcción de ese Frente de Liberación Nacional y Social. Es explícito en los folletos, que incluso el FAS no tuvo una editorial, tuvo algo llamado Ediciones de Frente, que editaba unos pocos folletos. Entre ellos, editó, por ejemplo, si bien... Porque había como, si bien lo de los vietnamitas está muy presente, fundamentalmente el de Duan, ¿no? Más en el PRT como tal, ¿no? Sí, hay un folleto del PRT que se llama Perspectiva del Frente de Liberación, que sale en El Combatiente, donde retoma directamente, plantea, ¿no?, la estrategia vietnamita y diferencia entre un ejército político de masas, que sería el germen del Frente de Liberación Nacional y Social, a diferencia de un ejército guerrillero, por así decirlo, ¿no? Como diferenciando las tareas, ¿no? Y ahí está muy marcado. El FAS después editó, por ejemplo, otros trabajos, por ejemplo, del revolucionario búlgaro Dimitrov, ¿no? Los escritos del 22, del 23, ¿no? Porque hay que decir que luego Dimitrov, en el 28, es el que llama a aplicar la táctica del Frente Popular, bueno, a espaldas de la... Bueno, con el apoyo de la Internacional Comunista, ¿no? Pero para esos momentos empieza a infundir esos folletos. Pero sí, fundamentalmente la perspectiva vietnamita está fuertemente en el PRT, básicamente, ¿no? En el FAS no hay tantas referencias, pero claramente el PRT hacer esa dirección política se ve marcado, ¿no? Si recién te enganchás, estamos hablando con Lisandro Silva, autor del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, un ejército político de masas impulsado por el PRT. Si recién te enganchaste, perdiste toda la interesante charla que acabamos de tener, pero va a haber presentaciones de este libro que Lisandro nos la puede recordar. Vamos a estar presentándolo el próximo viernes en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Cátedra Castillo Buenavena. Va a ser una clase abierta, sería el viernes 23 a las 18 horas, en el aula Santiago del Estero, el aula 7. El día sábado vamos a estar en Rosario, junto a Leonia Cerruti, un historiador, charlando en ATE, Rosario, sobre la calle San Lorenzo, charlando sobre el libro. Luego, el jueves 29, vamos a estar en La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, junto a los compañeros y compañeras de Marcha Guevarista del Pueblo, charlando sobre el libro. Y para julio, bueno, ya tenemos programado estar por Santiago del Estero, por Tucumán, y esperemos que en Salta también con los compañeros del MOSEP y Armando Jaime. Así que bueno, se viene unas largas presentaciones para poder, bueno, también reconstruir ese federalismo, si se quiere, y llevar el libro algunos puntos donde es más difícil que lleguen, ¿no? Justo para este programa que es federal y se hace a nivel nacional desde otras provincias, invitamos a leer el libro. Tiene cosas muy bonitas como poner los cánticos, las consignas que se cantaban, y hay una acá que dice vea, vea, vea, qué cosa más bonita, peronistas y marxistas por la patria socialista, y así varias más, así que los invitamos y les invitamos a leerlo. Felicitaciones, Lisandro. Porque, bueno, vos mencionabas a una serie de militantes o historiadores que fueron parte de esa generación y que sistematizaron o trataron de plasmar en libros el balance, la experiencia misma. Bueno, el hecho de que seas parte de una generación quizá más de lucha, de construcción de los últimos 10, 15 años en Argentina, dice mucho de los desafíos, ¿no? De la nueva generación militante, mencionabas el 2001, y esa distancia también permite quizás otra mirada, ¿no? Sí. Más desde el presente, como vos decías. Así que buenísimo que hayan podido generar este material. Y también desde una perspectiva militante, cuando lo que abundan son objetos de estudio, ¿no? Es decir, desde la academia se cosifica a una experiencia con lógicas de investigación que poco tienen que ver con el espíritu militante que está presente en este libro. Totalmente, ese ha sido el objetivo, así que bueno, les agradezco un montonazo la invitación, ¿no? A vos por haberte venido hasta aquí, hasta Barracas. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, la suerte se va, por la frontera, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro,

Así que bueno, habría que investigarlo, concejal. Yo más no puedo hacer por la justicia, ya le doy los nombres antes que ustedes empiecen a investigar. Por supuesto que esto lo va a tener el ministro del Interior, y esto va a tener Estado Público, porque no me la voy a bancar y no voy a permitir que a ningún artista se lo censure por pensar diferente. Así que le digo a las concejalas acá, usted que vive en Rosario, sepa que esta sinvergüenza de Norma López, que cobra del Estado, es la que censura a los artistas que están en contra de los K. Sepa que este sinvergüenza de Lucho Fabri pide guita para subvencionar el grupo que tiene llamado Mala Junta Rosario. ¿Podemos tener Mala Junta en Rosario con tanta droga? ¿Podemos tener estos grupos que están vinculados a lo peor de la rufla rosarina, inquistados en el poder? ¿Quién es el que nos pone? ¿Hay que abortar a esta gente o hay que abortarla? Lo que escuchabas recién era Babi Etchecopar en su inconfundible voz y en su inconfundible violencia, ¿no? Hablábamos fuera del aire, Aldi, les digo, ¿escuchaste a Babi? Lo que decía, me decía, no me hace mal escucharlo. Es que da esa sensación, no es tan violento, y además de violento es mentiroso. Estamos en comunicación con Lucho Fabri, integrante de Mala Junta, de Patria Grande en Rosario, y, digamos, objeto de estas agresiones por parte de Babi Etchecopar. ¿Cómo estás, Lucho? Te damos la bienvenida acá a Hernán, Aldana y Antonella. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy buenos días. Bueno, contanos un poco, primero, ¿qué sensación te generó escucharlo a Babi? No nos sorprende, ¿no? Esa cantidad de exabruptos, de su lógica misógina, violenta, pero la verdad que con nombre y apellido, ese nivel de virulencia, y apuntando específicamente a vos, Luciano, vos escribiste una carta que la verdad que nos parece así muy certera en la denuncia de quién es Babi y por qué reacciona de esa manera. Contanos cuáles fueron tus primeras sensaciones y por qué decidiste responderle de esa manera. Bueno, en principio, para mí la verdad que me sorprendió. El viernes empecé a recibir algunos mensajes de Facebook insultándome, acusándome de chorro, feminazi, puntero y cosas semejantes. Pero pensé que tenía que ver con una publicación que había hecho en el portal digital Rosario Plus, comentando el levantamiento de la función de este señor, y yo había hecho un comentario debajo de esa publicación diferenciando básicamente censura de repudio, ¿no? Nosotros no censuramos a nadie, no tenemos ni la voluntad ni el poder de hacerlo tampoco, simplemente lo que hicimos como organización y como parte de un movimiento feminista y de mujeres mucho más amplio fue sumarnos al repudio a la presencia de uno de los agentes de la comunicación misógina y machista en Argentina, que en esta oportunidad estaba visitando la ciudad de Rosario. Al rato, que yo compartí algunas capturas de pantalla sobre esos insultos que estaba recibiendo, me postean un artículo del diario La Capital de Rosario, donde hablaban de la descarga que había hecho Babi Etchecopar en su programa radial, donde estaba el link en el cual, bueno, que ustedes acaban de reproducir, ¿no? Bueno, obviamente eso para mí fue una sorpresa, fundamentalmente porque, bueno, en muchas ocasiones los militantes populares sabemos que quedamos de voceros de determinadas situaciones en las cuales nos exponemos y que es una posibilidad recibir represalias por eso, pero este ni siquiera había sido el caso. Yo no tuve una participación activa ni directa, digamos, en las acciones de repudio, simplemente compartí en mi muro, como mucha otra gente, algunos comentarios al respecto y hice ese comentario debajo de una nota. Ahí lo interesante por ahí analizar, y que tiene algo que ver con lo que intentaba expresar en esta carta abierta, es el porqué de la elección de mi persona, digamos, como antagonista, digamos, si se quiere, digamos, en esta descargo que hace Babi Etchecopar. Y ahí sí me parece, digamos, que es interesante que pensemos un poco cómo él construye un relato que busca ocultar su machismo, que busca invisibilizar que fueron las mujeres organizadas las que repudiaron su presencia en la ciudad y lograron que efectivamente se termine repudiando su presencia en el Consejo Deliberante y levantando la función por parte del teatro, de las productoras, no sé quiénes serán los responsables de eso, algo que él evidentemente busca ocultar eligiendo un enemigo varón que nunca menciona, digamos, que pertenece a una organización feminista y que incluye dentro de un relato, bueno, delirante, paranoico, en relación a la supuesta persecución que sufre por parte del kirchnerismo, ¿no? Hay 6 concejalas que impulsaron el repudio, más allá de que fue votado por el Consejo Deliberante, solamente nombra a 2 que pertenecen a un bloque kirchnerista, y en ningún momento dice que el repudio fue motorizado por el movimiento de mujeres. Ahí claramente quiere inscribir eso en un relato anti-K, agitando, digamos, ese fantasma de la corrupción, y se agarra de algo que, bueno, a nosotros nos está causando mucha risa dentro de la tragedia que esto significa, que es mencionar un par de posteos sobre la campaña financiera que estamos realizando como organización para inscribirlo en una idea de relato, de lavado de dinero, sí, lo llama punteros, bueno, nada, no tiene gollete, ¿no? Lo llama vividores y te vincula directamente en su audio delirante, que también nos da risa a nosotros escucharlo, pero es bastante grave, con la banda de los monos, ¿no? Sí, eso es terrible. Acá en Rosario nosotros sabemos muy bien qué significa, claro, apelar, digamos, al fantasma del narcotráfico, mencionar a los monos. Y nosotros éramos parte de una organización a la cual le asesinaron a 3 compañeros producto del narcotráfico, como fueron el jefe de Mono y Patón. Uh-huh. Y la verdad que tener que escuchar esas barbaridades, digo, uno se ríe para no envenenarse. Uh-huh. Porque, sinceramente, digo, quien no nos conoce, quien puede estar escuchando mi nombre y apellido en un audio y demás, se queda con una idea, y también sabemos, digamos, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y el poder que tienen para instalar, incluso cuando sus mentiras algunos nos pueden causar gracia, hay mucha otra gente que lo cree, digo, de hecho, sí, por claro, eso recibí los insultos que recibí por mensaje, ¿no? Sin duda. Y en otros audios, que no es en este que ustedes reprodujeron, él directamente instiga a la violencia hacia nosotros. Dice que los rosarinos son unos cagones, que permitieron que le levanten su obra, por lo cual, digamos, tienen que tomar represalias contra nosotros, ¿no? Contra estas concejalas, contra mí, contra mis compañeros de militancia. Y eso realmente es grave porque uno no sabe, digamos, quiénes lo están escuchando a él, con qué crédito le dan a sus palabras y de qué son capaces. En ese sentido, por eso también optamos por salir a responder públicamente, porque también es una forma de protegernos. Sí, de cuidarse, claro. Y también vamos a optar por la vía judicial, porque me parece que bueno, que hay ciertas cuestiones que hay que darle también la magnitud que tienen, ¿no? Es grave lo que el tipo este hizo, genera daños, genera difamaciones y se va a tener que hacer cargo. Sí, justo lo teníamos anotado acá para preguntarle si iban a accionar por la vía legal, judicial, obviamente porque lo que dijo es todo un desastre y mentira, ¿no? Desde acá te mandamos... Sí, lo vamos a hacer, no tenemos demasiadas expectativas, yo calculo que este tipo que vive de esto, porque él habla de los vividores, ¿no? Pero es un provocador serial, vive un poco de provocar, digamos, en este sentido. Bueno, no sé cuántas decenas de juicios tendrá por semana. De todos modos, será uno más, pero callados no nos vamos a quedar. Eso lo sabe perfectamente, yo creo que en algún punto lo incita. Pero bueno, de todos modos, nosotros tenemos una responsabilidad política, que es romper con la impunidad que tiene el machismo, y en ese sentido lo hicimos previo, digamos, a su intento de venir a la ciudad de Rosario, y lo vamos a seguir haciendo ahora, demostrando que no le tenemos miedo, porque efectivamente no se lo tenemos. Lucho, te agradecemos mucho por la comunicación, desde ya toda la solidaridad

Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Paso a una conversación con Raquel Hermida, abogada de IGI, de quien obviamente ya nuestras oyentes saben, consiguió la excarcelación extraordinaria el día lunes, producto de una lucha muy intensa. Hola Raquel, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, Raquel, queríamos empezar por consultarte, ¿no? Si podés hacer una síntesis de qué sucedió en términos judiciales de la causa desde el 16 de octubre del 2016, cuando I empieza a estar privada de su libertad, hasta esta semana que felizmente la recuperó. Bueno, judicialmente ella declara el 17 de octubre, 15 horas y media después del hecho, absolutamente golpeada, declara que, bueno, que la habían agredido tres hombres, que le dan patadas, le pegan, patadas en su área ginecológica, y que, bueno, que uno la tira al piso, le rompe el pantalón y cuando está, le rompe la ropa interior y cuando está por penetrarla, ella se defiende con una cuchilla que tenía en el medio de su pecho, porque recordemos que es lesbiana, y no usa cartera. Entonces, le da, y ella cree que lo lesionó. Es 15 horas y media después que se entera que él había muerto. Ella pensó que estaba detenida por haberse defendido y por haberlo lesionado. Nunca pensó que realmente le había dado muerte. Bueno, él, por supuesto, fallece en el hospital, así que ella ya estaba detenida y, bueno, en la policía no le creyeron, padeció la primera violencia institucional, como diciéndole, pero ¿qué te van a violar a vos? como si no fuera ni siquiera merecedora de una violación, un horror. Y luego el fiscal tampoco le cree y así llega el defensor oficial, que bueno, la hace declarar, ella no se niega en ningún momento a declarar, y que comete el grave error de tipo procesal de no recurrir la prisión preventiva impuesta por el fiscal y luego certificada por la jueza. La jueza igual de todos modos había dejado un hueco como para una buena apelación, ¿no? Merecía esas ventanas que había dejado la jueza una buena apelación, pero bueno, no la hacen, o sea que no apelan y ponen conformidad el defensor oficial tácitamente con la prisión preventiva. Así las cosas, bueno, llegamos a que me llama en primer término Vilma Ripoll, después me llaman las chicas de Mumalá que pertenecen a Victoria Donda y me dicen, che, Raquel, hay una chica detenida. Yo digo, pensé que eran dos. Hasta que, bueno, cuando me pasan los datos, certifico que ya había dos agrupaciones que estaban pidiendo un abogado para la misma chica, ¿no? Entonces, bueno, la conozco, me doy cuenta que estaba en un estado confusional, le pregunto si la habían llevado a psicólogos, si la habían llevado a psiquiatras, me dice que no, le pregunto un montón de cosas que no figuraban, que son típicas en cualquier causa y me parecían raros que no estuvieran. Bueno, conseguimos las fotocopias y el 7 de febrero asumo como su defensora. Cuando asumo como su defensora, realmente asumo con pocas expectativas porque no tenía pruebas. Así que lo primero que tengo, porque todo el mundo me decía, pide una excarcelación extraordinaria. No tengo pruebas para hacerlo. No es una cosa inmediata una excarcelación extraordinaria. Uno tiene que tener, primero que nada, un informe psicológico para poder certificar que la persona está en su sano juicio, que no es peligrosa ni para sí ni para terceros, eso es importantísimo. Bueno, entonces generamos un montón de pruebas, pruebas que tienen que ver con presenciar testimoniales, con analizar la pericia mal hecha de la ropa, que casualmente la ropa aparece pocas horas después a que yo asumo como defensora, lo cual es sospechoso, no tiene una buena cadena de custodia ni demás. Así las cosas, cuando está por terminarse, aún sin concluirse, la pericial psicológica, tuve la amabilidad de la perito de parte, Alicia Castro, que me hizo un informe preliminar, y con un informe preliminar de la perito de parte presento ya la excarcelación extraordinaria en primer término, y paralelamente pido la excarcelación extraordinaria, paralelamente hago otro incidente pidiendo la posibilidad de que sea de una detención domiciliaria, porque la verdad, hasta este momento la excarcelación extraordinaria las mujeres no teníamos derecho a la excarcelación extraordinaria. Si nosotros googleamos excarcelación extraordinaria y vamos a poder ver un montón de hombres beneficiados, ¿no? Entre ellos Arce, el carnicero, el cirujano, recordemos esos casos que en teoría eran de legítima defensa, ¿no? Y que hasta por el carnicero había pedido el presidente, pero bueno, esos estaban esperando el juicio en libertad, que significa eso, la excarcelación, mientras que el otro expediente que inicié tenía que ver con irse a la casa y quedarse prisionera dentro de su domicilio. ¿Por qué, Raquel, discúlpame, te interrumpo? ¿Cómo no? ¿Por qué Iggy no tenía derecho? Digo, no sé, nosotras desde el sentido común pensamos, bueno, hiere a uno de sus agresores, lo producto de eso, este tipo muere, y ella, ¿por qué está esperando el juicio, digamos, en prisión? ¿Y por qué es extraordinaria la excarcelación? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, perfecto, perfecto. Mirá, eso que vos entendés desde el punto de vista normal y desde el punto de vista de lo racional, no ocurre en tribunales. Las mujeres son criminalizadas y de manera tal que las mujeres siempre esperaban el juicio detenidas. La excarcelación era un instituto, digamos, esperar el juicio en libertad, era algo que no ocurría en las mujeres. Incluso te digo más, mujeres que padecen cáncer y que están en situación importante de enfermedad no le otorgan el beneficio. Si bien yo me especializo en este tipo de morigeraciones y demás, no se las, o sea, se las habían denegado infinidad de veces, ¿no? Uh-huh. Esto es clave. Bueno, normalmente solamente se le permitía a las mujeres en general, siempre y cuando tuvieran un buen abogado que lo fundamentara, le permitían la prisión domiciliaria si tuvieran hijos menores a 5 años y no tuvieran quien los cuidara. Con una buena fundamentación, esas personas iban, lo que se llama, las mujeres iban a la detención domiciliaria, que tenía que pedir permiso hasta para ir a, suponete, me acuerdo del caso de Beatriz López, que estaba en detención domiciliaria y que un día se escapó su hija y no salió a correrla porque tenía miedo. O sea, tenía que salir a gritarle a la madre para que saliera a correr a su hija, porque tenía miedo de salir, era como una especie de parálisis. Aparece en una prisión domiciliaria como una especie de cerco electrónico que la gente tiene miedo de por supuesto imaginario, ¿no? Uh-huh. Que la gente tiene miedo de atravesar para no volver a prisión. En realidad las mujeres no eran beneficiadas con eso que para nosotros es tan normal y que en muchos países lo es, que es esperar el juicio en libertad. Uh-huh. Era privativo de algunos hombres, no de todos, ¿no? Sí. De algunos con dinero, otros sin dinero, pero bueno, en realidad era privativo de algunos hombres que habían tenido, en nuestro país existe un abuso de la prisión preventiva. Uh-huh. O sea, acá se mete preso a todo el mundo por las dudas. Claro. Ahí, esto es clave. O sea, dicen las cárceles están llenas de un montón de tipos que tendrían que estar en sus casas. Busquemos pulseras electrónicas, mandémoslos a sus casas, pero ¿qué hacen detenidos si todavía no sabemos si son culpables? Raquel, pregunto algo quizás previo, que es, ¿por qué una víctima que sufre violencia por parte de diferentes hombres termina siendo acusada y apareciendo como victimaria? ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué previamente no hay una dinámica más allá de este caso puntual? ¿Qué te parece que ocurre que lleva a que alguien que sufre una violencia de manera sistemática, una violación, un abuso, termina siendo victimaria y no víctima? ¿Por qué estos personajes no son los que están siendo juzgados y termina encarcelada y...? Bueno, es muy clave, porque normalmente las mujeres no hacen las denuncias porque padecen mayor violencia por parte de lo institucional, padecen una violencia institucional tan grande, una revictimización tan grande en el proceso de la denuncia y el proceso judicial, que realmente a veces sostienen y toleran, digamos, el abuso, porque es peor. Digamos, es mucho peor la violencia institucional que las espera. Es terrible lo que te estoy diciendo, pero es real. Hay mucha gente, sobre todo en casos de abuso sexual, bueno, ni hablar, ¿no? En abuso sexual no se denuncia, porque es nuevamente ser abusada por jueces, fiscales, es un horror. La revictimización en un proceso de abuso es horrible. Y en cuanto a la violencia de género genérica o la violencia de género específica, como en este caso, porque recordemos que Iggy es una chica lesbiana y que recordemos que Iggy se defendió de una violación correctiva que le atribuía, o sea, su agresor no solamente tenía las intenciones de abusarla, sino también tenía la intención de modificar su identidad sexual, ¿no? Es algo mucho más perverso. Pero además tampoco sabemos si Iggy hoy estaría viva si no se hubiera defendido. Hay algo que estamos olvidando. Iggy a lo mejor hoy era una víctima más de femicidio. Yo siempre digo que muchas de las víctimas de femicidio, si hubieran llevado en su cartera un cuchillo, a lo mejor hoy estarían vivas, pero seguramente estaban detenidas. Y esto es lo terrible, ¿no? Ahora, en el caso de tu pregunta concreta, y yo creo que para detener esto hay que hacer una buena denuncia, un buen proceso, para evitar que estas cosas sigan pasando. Ahora, hasta que no modifiquemos la respuesta institucional, las chicas no van a seguir haciendo las denuncias. En el caso de Beatriz López, que tuve la suerte de defender, que era una mujer que mató a su marido en legítima defensa, que era policía, que la violaba en forma permanente con el arma, y que esa noche tuvo que defenderse porque incluso amenazó con matar a su hija de 45 días. Esa mujer, que yo logré que en La Plata, en el Tribunal de Casación número 6, la absolvieran y confirmaran la absolución, esa mujer, concretamente, lo que padeció, ella me decía, la violencia institucional reiterada fue terrible, y concretamente, ella tuvo detención domiciliaria, no pudimos lograr la excarcelación, y ella, por ejemplo, en ese caso se queda claro que la justicia es patriarcal, lo dice el Tribunal de Casación Penal, dice, la justicia es patriarcal, la justicia se olvida del 50% del pueblo argentino, la justicia no tiene perspectiva de género, hace una especie de mea culpa, y ahí mismo le dice, certifica que no importa que Beatriz López no haya hecho la denuncia previa, porque entiende que las denuncias, o sea, suponete, a vos te amenazan, cuando te amenaza la persona que vos tenés que ir a hacer la denuncia por la amenaza, él te amenaza y te dice, si vas a hacer la denuncia, mato, en el caso de Iggy le decían, si vas a hacer la denuncia, mato a tus sobrinos. Incendio la casa con tus sobrinos adentro. Esto es lo clave. Entonces, ya el agresor te amenaza de tal manera que vos quedes imposibilitada de ir a la justicia. Y si lo fueras, después el maltrato es muy importante. El maltrato que hay en las comisarías, por ejemplo, ahí burlarse porque no era parecida a una chica Tinelli y que entonces ni siquiera merecía el delito. Un horror, el crimen de una violación es un horror. Entonces, si vos me decís cómo esto sucede, y bueno, sucede lamentablemente porque hay una realidad social que hay que cambiar y que va a llevar muchísimos, muchísimos años. Hay una frase que circulaba dentro de lo que fue la lucha por la liberación de Iggy, que era presa por estar viva, ¿no? Hoy Iggy podría ser tranquilamente una víctima más del femicidio, y sin embargo estuvimos todas y todos peleando por su libertad, se logró la excarcelación, pero sigue imputada, ¿no? Entonces queríamos saber, bueno, qué queda hacia el futuro, no hay fecha de juicio, tengo entendido, y ¿cuáles son tus expectativas de acá adelante para lograr la absolución de Iggy? El otro día un colega tuyo me preguntaba, ¿pero cuándo es la fecha de juicio? ¿Por qué no es ahora? No. Ahora ella está libre, que espere tranquila, trabajando, haciendo sus cosas, espere el juicio en libertad, y yo me ocupo de juntar todas las pruebas para la absolución de Iggy en el proceso. En este momento todavía quedan terminar la pericial psiquiátrica, terminar las declaraciones de todos los policías que la atendieron esa noche, de las quienes la recibieron, el destacamento femenino, que por supuesto ahí claramente recibió un trato bueno, porque las mujeres que integran el destacamento, algunas son del colectivo y otras sintieron realmente, se conmocionaron al ver a Iggy tan lastimada, ¿no? Y que siempre la han tratado muy bien, ¿no? Incluso la unidad penitenciaria la han tratado bien. ¿Por qué la tratan tan bien a Iggy? Porque es evidente que esa mujer se defendió. Y las policías y el servicio penitenciario se da cuenta de quién es un delincuente y quién no lo es. Quién realmente, ellos lo tienen claro por el comportamiento de cada uno de los imputados dentro de la unidad penitenciaria. Ahora me queda terminar esta parte que tiene que ver con la investigación penal preparatoria, que la dirige un fiscal en la provincia de Buenos Aires y en la cual yo participo en forma activa incorporando pruebas. Una vez que termine esta investigación, que no falta mucho, se sorteará, se le va a juicio y se sortea el tribunal que juzgará, y después me tocará a mí decidir si será un juicio por jurados o será un juicio con un solo juez, pero la libertad la tendremos, es absoluta, la tendremos que probar, como lo probamos en el caso de Beatriz López, en un debate oral. Qué importante, obviamente, la labor de los abogados, pero qué central la lucha en las calles, ¿no? Y que se haya masificado el pedido de libertad por Iggy. Sí, yo creo que, yo se los digo y soy bastante, yo soy militante, soy una feminista, militante, y estas causas no las tomo por como abogada, sino las tomo como militante. Yo soy una abogada militante que convoco a y participo de mis causas en forma absoluta, por eso soy conocida y por eso me derivaron esta causa. Pero yo siempre digo que las dos cosas son imprescindibles, porque hemos tenido casos tristísimos, como por ejemplo el de Tejerina, que el de Tejerina al principio tuvo una excelente abogada y por más que hubo marchas y marchas con ella, la verdad, sinceramente, al principio tuvo una excelente abogada, pero lamentablemente después fue la única perjudicada, fue Tejerina, y fue el gran fracaso de lo que es una movilización, ¿no? También tenemos chicas que esperan, digamos, para una buena actuación del movimiento femenino también tenés que tener una buena actuación procesal, porque no salen de la nada libres, salen de un buen proceso y, por supuesto, del acompañamiento. Por ejemplo, yo todo el tiempo trato de ir sentando jurisprudencia para que un caso me sirva para el siguiente. Entonces, cuando yo llegué al caso de Beatriz López tenía un montón de casos. La fundamentación de la excarcelación de Eva Analía de Jesús está relacionada con Beatriz López. O sea, vamos encadenando las sentencias para fundamentarlas y para que nos sirvan para la próxima. Entonces, esto es importante, porque con el caso de Beatriz López salieron 21 mujeres detenidas en todo el país. Entonces, hay que no solamente movilizarnos, sino que hay que también sentar jurisprudencia y cambiar la mentalidad de nuestros jueces. Yo agradezco, porque yo sola, todas sacamos a Iggy, y yo agradezco en primer término al movimiento de lesbianas que siempre me acompañó y le puso el cuerpo a esta. Le digo cuerpo porque fue manejar horas, fue ir a tribunales todos los días conmigo, me hicieron el aguante físico todo el tiempo. Al movimiento de mujeres que visualizó el caso y al cual integro, y por supuesto, y hasta ni una menos, llegamos a Iggy llegó a ser la bandera después de las reuniones y de incorporarla a lo que es lo que pudo leerse. El documento. Ni una menos el documento. El documento. Perdón, el documento, nosotros estuvimos tratando de explicarle cómo era la causa, estuvimos en las reuniones, y más allá de eso, hablar de todos los medios que pudieron visualizarlo, de todos los medios que sinceramente están haciendo un trabajo porque las mujeres sigamos vivas, porque literalmente es eso, sigamos vivas. Yo siempre digo, Micaela, Dios mío, si hubiera llevado algo en su cartera, a lo mejor estaría viva. Y hay que también plantearse, y me refiero a las políticas estatales, ¿qué vamos a hacer frente a todas estas mujeres que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y alrededor de en los lugares más de noche en la capital federal, llevan en sus carteras un cuchillo, una tijera, un gas pimienta? Porque ahora es una realidad. Y sí. Esto es clave. ¿Qué van a hacer? ¿Qué política de Estado vamos a implementar? Porque van a ir presa todas las que usan mal el gas pimienta, las que usan la tijera que tienen, o van a morirse. Entonces, bueno, esto merece una política real, una política pública real y un acompañamiento de todos los medios de comunicación para tratar de evitar, qué sé yo, por ejemplo, el otro día escuchábamos a Farré en todos los medios. No generó empatía en ningún lado, y yo sé que da rating, pero no generó empatía en ningún lado. Pero bueno, tratar de conocer de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un señor que venía y de un sistema que le falló a Claudia porque no le dijeron que tenía un riesgo medio en la OBD, y porque después en el cuerpo médico forense dijeron que no era peligroso el tipo, y el tipo terminó matándola. Sí, Entonces, bueno, acá hay algo que falla estructural, como lo que recién decía el periodista, preguntándome por qué pasa esto, por qué se convierte, porque hay una violencia institucional y hay una falta de políticas públicas que hace que nosotros sigamos muriendo. Y me pregunto, dentro de unos años en nuestro país, ¿cómo vamos a estar demográficamente? Porque antes éramos muchísimas más mujeres que hombres. ¿Hoy qué estamos haciendo? ¿Nos están matando para igualarse en número? O sea, es algo para analizar, ¿no? Es algo para analizar por qué se despide en las empresas a las chicas que llevan el botón de pánico. Sí. Esto es también importante. Sí, son muchas aristas y obviamente la solución no está en ni solamente en el Estado, ni solamente en el buen accionar de los abogados, ni solamente en la organización popular, sino que hay que tratar de pensar integralmente esta problemática. Raquel, te agradecemos muchísimo esta entrevista con Enredando las Mañanas y vamos a estar obviamente comunicando cómo sigue el proceso y vamos obviamente por la absolución de Iggy. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo. Adiós. Pasaba Raquel Hermida, entonces la abogada de Iggy, contando un poco de lo que fue el proceso, de cómo ella llega a la causa de Iggy, haciendo algunas reflexiones con las que estamos de acuerdo y otras bastantes con las que no, pero bueno, para seguir pensando, ¿no? El Poder Judicial, los abogados, el feminismo y demás. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito. Para ti, Gino, para que aprendas. Mi puerta tiene que estar siempre abierta. ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta. Cerraré la puerta para que aprendas. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta en la cara. No me verás llorando tras de la puerta. Hombre, ya me tienes cansada. Dame afuera, arriba de un árbol, donde quieras. Pero aquí no puedes, nunca más, te lo he dicho. Thank you. Che, Euge, me... No, no quiero la con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero la con Barrio Pero Nuevo. Te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. ¿Y qué, a ver, qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno. Te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendi es el... Vamos a ver. Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando la mañana. Continuamos en el Enredando las Mañanas de viernes desde el barrio de Barracas, el hermoso barrio de Barracas, que el macrismo está queriendo convertir en el distrito del diseño. Hoy cuando llegábamos vimos unos cartelitos rosas diciendo que era el distrito de diseño. Vamos a dedicarle este bloque a hacerle un homenaje. Cuesta, ¿no?, decir, hablar de homenajes, porque hace referencia a compañeros, compañeras que ya no están, y en este caso a una ausencia muy reciente, la de Fernando Martínez Heredia, que se fue esta semana. Nosotros hemos tenido la posibilidad, bueno, Hernán puntualmente, de estar con él y de charlar largo y tendido, y también lo hemos sacado en este programa, recordemos cuando murió Fidel, haciendo un balance, ¿no?, sobre la revolución, su participación en la revolución y la figura de Fidel. Así que vamos a dedicarle este bloque a recordarlo, a compartir algunos de sus pensamientos que nos dejó para seguir repensándonos, ¿no? Sí, esta semana es una semana también emblemática porque se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del Che, 14 de junio de 1928. Casualmente, el mismo día que cumple años José Carlos Mariátegui, otro marxista latinoamericano emblemático. Y el día que se murió Ernestina Herrera de Noble, ahora este 14 de junio de 2017, las paradojas de la historia, ¿no? Así que doble homenaje, un homenaje a Ernesto Guevara. Retomamos las efemérides, ¿no?, y bueno, recordarlo como una figura no solo argentina. Él dice en varias ocasiones, ¿no?, que su patria es América, y además fue nacionalizado cubano a los pocos días del triunfo de la revolución en el 59, nacionalidad que de la cual se desprende al pasar a la clandestinidad y viajar a África, ¿no?, y sobre todo incursionar en Bolivia. En el caso de Fernando Martínez Heredia, hay que decir que formó parte también, al igual que el Che, del movimiento 26 de julio, vamos ahora a compartir algunos audios donde él comenta sus orígenes, su comienzo de militancia, siendo muy, muy, muy jovencito, y cómo esos procesos politizan a la juventud y hasta a los niños y niñas. Pensemos hoy en un pibe de 14 años, ¿no? Que es lo que tenía Fernando Martínez Heredia cuando primero se suma a otro movimiento que cuando se enteran la edad que tenía lo descartan, digamos, le dice que se vaya, y más luego se suma al movimiento 26 de julio. Inimaginable pensar hoy un pibe de 14 años empezando a vivir esa experiencia, ¿no? En ese contexto, además de los años 60, funda la revista Pensamiento Crítico, una revista de referencia continental e incluso mundial, que se empieza a editar en 1967. Se está cumpliendo este año 50 años de la revista Pensamiento Crítico, una revista por la que circularon diferentes corrientes teóricas, intelectuales, políticas, pero también militantes revolucionarios, ¿no? En su primer número, por ejemplo, publican un llamamiento de Camilo Torres. Allí dialogaron, hablábamos al comienzo del Enredando con Lisandro acerca de la experiencia del PRT, dialogaron organizaciones revolucionarias argentinas, ¿no? Y él nos comentaba que una de las cuestiones que más planteaban como necesaria era el diálogo, el debate fraterno, y en sus páginas también se volcaron reflexiones y análisis de las organizaciones político-militares de Argentina, del propio John William Cook, del cual fue amigo Fernando Martínez, ¿no? Y del pensamiento crítico del llamado Tercer Mundo. Un referente del marxismo no dogmático, ¿no? De esa discusión constante con el marxismo dogmático. Vamos a empezar a escuchar su voz, a recordarlo un poco, a traerlo acá y a que nos lleve él a la revolución. Vamos a empezar a escuchar a Fernando Martínez Heredia con lo que preparamos para este Enredando. Sí, bueno, a mí me pasó, y lo he escrito alguna vez, que yo primero me metí en la revolución y solo mucho después fui marxista. Es decir, yo era un adolescente, una casualidad a favor, cuando se presentó en Cuba el inicio de la revolución, que fue el asalto al cuartel de Moncada en 1953. Yo apenas cumplía 14 años. Es decir, ese día mi mamá me había llevado a un pueblo y yo vi que había muchos soldados, todos con el fusil. Y así nos enteramos que había pasado algo en una ciudad muy lejos llamada Santiago de Cuba. Pero como que en tiempos de revoluciones las personas, incluso los niños y los muchachos y los adolescentes, se ven obligados a crecer muy rápido, a madurar enseguida. Ahí los plazos cambian. Entonces, 3 meses después yo ingresé en una organización efímera, pero también Acción Libertadora. Cuando ellos se dieron cuenta de mi edad, a los 2 meses, me votaron. Me dijeron que volviera después, como dicen. Y ya después ingresé en el movimiento del 26 de julio, que es el que fundó Fidel Castro cuando salió de la prisión. Ahí no preguntaban tanto la edad. Y por eso soy uno de los chiquitos estos del primer momento. Y bueno, compartíamos ahí uno de los tantos fragmentos donde nos convidaba a su recorrido militante y sus inicios aún antes de 1959 en el movimiento 26 de julio, donde no preguntaban tanto la edad, ¿no? Lo dice irónicamente Fernando. Hubo diferentes momentos, uno de ellos clave fue cuando se declara el carácter socialista de la revolución y públicamente Fidel comparte esa convicción de la expropiación de las principales empresas, la nacionalización de empresas que hasta ese entonces era en gran medida yanquis, y cómo deciden renombrarlas con nombres de países latinoamericanos. Y algo emblemático, yo creo que es una metáfora de lo que fue el proceso revolucionario en aquel entonces, ver bailar a la gente sin música. Como yo vi bailar a la gente en agosto del 60 en un estadio de béisbol, cuando Fidel, que tenía muy poca voz porque había pasado una neumonía, anunció que se estaban nacionalizando todas las propiedades norteamericanas en Cuba. Y empezó a leer, y después volvió, cuando le volvió la voz, los nombres de, por ejemplo, los centrales azucareros, que eran las fábricas más importantes. Y decía, el Preston, nacionalizado, se llama Guatemala, el Boston, Nicaragua, y le fueron poniendo nombres de los países de la América Latina y nombres de mártires. Y el pueblo todo, sin música ninguna, bailaban en la cancha, dirían ustedes. En todo el terreno estaba lleno de gente bailando sin música. Entonces yo sí podía entender, para después conceptualizar. Es decir, la revolución para ser de liberación nacional tenía que ser socialista, y no al revés, que por una independencia y por unas tareas, la idea de tareas es una de las ideas más equivocadas que existen y que evidencian el carácter eurocentrista de aquella teoría que, con muy buena intención seguramente, pero lamentablemente por los resultados, se expandió en el mundo en nombre del comunismo. Pero entonces, yo para seguir tratando de obedecerte en cuanto a lo personal, me encontré con que ya yo pues había sido soldado de infantería, de ametralladora, había estado en el cañón más grande, que era el 122 milímetros, que era la artillería más pesada que había en el país, en otra pues más antitanque, más ligera, que era 85 milímetros, y sabía manejar un radiocomunicador militar y todo lo que te parezca. Pero de pronto me sacaron de una cosa, precisamente de una movilización militar, y me convirtieron en alumno de filosofía marxista-leninista. Y la primera tarde que yo llegué a la escuela, que era una escuela interna con la disciplina y un pase de 30 horas a la semana, y dormíamos allí y para estudiar mañana, tarde, noche y mañana. Y ahí seguía convidándonos esos recuerdos, que también son reflexiones acerca de un proceso revolucionario original, inédito, en el cual se zambulle como joven, en el cual participa en la defensa, en la autodefensa armada, ¿no? Pero también dinamizando espacios como la revista El Caimán Barbudo, el mensuario Pensamiento Crítico y el Departamento de Filosofía, que también supo dirigir, ¿no? En la calle K, como la llamaban en aquel entonces. Y en ese contexto, otra de las anécdotas fundamentales es la necesidad de crear, que era un eje fundamental en José Martí, que ellos habían mamado, del cual se habían nutrido, y Osvaldo Dorticós, presidente en aquel entonces en Cuba, en un momento le dice a estos jóvenes: ustedes lo que tienen que hacer es incendiar el océano, y yo no sé cómo carajo se hace eso, ¿no? Ese incendiar el océano tenía que ver con la creatividad, con no calcar ni copiar, como planteaba Mariátegui, y ahí vamos a escuchar también unos fragmentitos adicionales que apuntan precisamente a eso. Un cuento acerca de mí, sino de si le pueden ustedes sacar un poquitico de provecho. En las revoluciones, las formas en que avanza la gente, la ideología y el proceso casi siempre son inéditas. Es muy difícil decir: ah, pues ya me leí el libro donde venía. No es malo leer el libro, es buenísimo, pero casi nunca viene ahí lo que tiene uno al final, o lo que le va a pasar a uno al final en el curso de las cosas. No es malo leer el libro, pero nunca viene de ahí, ¿no? Él hace, después vamos a escucharlo, hace mucho hincapié en esto de primero sucedió y después nos dimos cuenta que éramos socialistas, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Fernando Martínez Heredia hablando de Fidel y del Che, en el momento en el que él no lo conocía al Che y lo conoce un poco más adelante. Para mí, Fidel era el compañero jefe, no era el comandante, era Fidel. Y no era el grande ese que también vemos después. Y no es bueno, al analizar los procesos históricos, hay que luchar contra la readecuación del pasado. Cambiamos el pasado, queda más bonito, pero ya no es verdad. De todas maneras, a nosotros nos decían fidelistas, y eso nos enorgullecía, éramos fidelistas. Estamos dispuestos a morir junto con él. Pero fíjate cómo es la expresión, junto con él. Él era el compañero que era jefe. Y sin duda tenía unos méritos tremendos. Fue creciendo en nosotros poco a poco. Y el Che yo no sabía quién era. Pero como lo conocí personalmente poco antes del fin de la guerra, pues entonces sí, ya era el héroe argentino que además se partió un brazo. Y andaba sucísimo. Y era un compañero que todos los que estaban en la tropa de él lo amaban locamente. Que uno dice era masoquista porque era bastante duro. Y que el desprecio al peligro, en lo personal. Porque cuando hay situaciones tan límite, hay que tener algunos valores que son los que predominan. Uno es la valentía, la entrega. Otro es que tú no parezcas jefe, sino que tú te das a tus compañeros, aunque seas el jefe. Y a él se le veían las dos cosas por arriba de la ropa tan sucia que tenía. Y entonces yo aprendí a admirarlo en cuanto lo conocí. Me quedé, como se dice en Cuba, con la boca abierta. Y así se quedaba todo el mundo. Pero bueno, te estoy haciendo demasiado largo el proceso. Vamos a cortarlo un poquito. Qué interesante esto de ser jefe pero que no se note, ¿no? Y esto tan claro que nos dice Fernando Martínez Heredia en torno a que la tropa del Che lo amaba, ¿no? Y lo describe con la ropa sucia, con el brazo quebrado, y tan cercano, ¿no? A los hombres que comandaba. Sí, un personaje el Che, del cual aprendió en la práctica Fernando, como muchos y muchas de su generación, siendo jóvenes, pero al que también tuvo la oportunidad no solo de conocer, sino de sistematizar en términos de su pensamiento, ¿no? De su praxis. En 1989 él gana el premio Casa de las Américas, Fernando, con el libro El Che y el Socialismo, ¿no? Y la importancia de, en ese contexto donde se derrumbaba el muro y el mal llamado socialismo real sufría una debacle, producto de sus propias contradicciones internas también, en Cuba perduraba el espíritu revolucionario y el Che era más necesario que nunca, según Fernando, y poder apostar a ese ideal de construir el hombre y la mujer nueva, a concebir a los proyectos educativos y culturales, a esas condiciones subjetivas, y a no utilizar las armas melladas del capitalismo para construir el socialismo, como decía el Che, resultaba en un faro estratégico en esa coyuntura, y que haya publicado ese libro en el horno de los 90, como él solía decir, también tuve que ver con una batalla que había que dar al interior de Cuba por que siga en pie el proceso y ni se burocratice ni tampoco caiga, ¿no?, en las lógicas mercantiles o en las fauces del imperialismo. Un momento complejo, ¿no? Si los hay, los 90, y pensarlo ahora también, ¿no? Como qué sucedió con todos esos procesos. Ir a Cuba hoy, uno de nuestros sueños era ir a Cuba y hablar con Fernando Martínez Heredia y que nos cuente, que nos lleve un rato a la revolución. Así que vamos a seguir escuchándolo cuando habla de lo que se trataba era de sentir la revolución. Yo sentía la revolución, aunque no pudiera pensarla bien ni tener conceptos. Es un problema personal, pero que el que no lo tiene en cuenta, nunca es buen político revolucionario. No lo es. ¿A qué pasa? Cuando tú vas educando, y nosotros tuvimos la oportunidad entonces de empezar a educarnos en masa, una educación en masa, bueno, vas cambiando porque vas empezando a usar conceptos. Y entonces son instrumentos tuyos. Pero nunca vas a abolir los sentimientos. Es mentira, el que te diga eso es porque nunca ha participado en ninguna revolución. Entonces, yo me encontré frente a los grandes retos, unas veces con el arma en la mano, otras veces con un machete en la mano para cortar caña, o un asadón para preparar la tierra, pero otras veces también estudiando de madrugada las asignaturas de la universidad, porque si nosotros hicimos la alfabetización en el año 61, en un año nada más, de un país de analfabeto, es porque decíamos, el que no estudia no es revolucionario. Una cosa sencillísima, el que no estudia no es revolucionario. Se extendió rápidamente. El que no se lava las manos antes de prepararle la comida al bebito no es revolucionario. Es decir, fíjate que la valoración se amplió enormemente. A mí me pasó también. Yo sabía que tenía que estudiar por la madrugada para sacar mi asignatura en la universidad, o si no, no era revolucionario. Pero eso, de todas maneras, me hacía ser el artillero, porque al tener un poco más de conocimiento, pues artillero es un tipo que ya sabe un poquito de matemática y además de estar dispuesto a dar la vida, pues puede entender las clases. Y yo fui artillero. Pero entonces las grandes experiencias prácticas, Girón para nosotros fue un acontecimiento sensacional, porque le ganamos a los que venían de afuera. Continuamos escuchando las palabras de Fernando Martínez Heredia, hablando de un poco de esta articulación, ¿no?, entre el estudio y ser artillero, entre la importancia de cómo se amplía el concepto de la revolución. El que no estudia no es revolucionario, el que no se lava las manos no es revolucionario. Lo interesante de ese proceso en el que la revolución implica un montón más de cosas, además del fusil, ¿no? Y si hoy hablamos de que la salud en Cuba, de que la educación en Cuba son un pilar fundamental, ahí hay un puntapié clave, ¿no? Es decir, lavarse las manos antes de alimentarse, de manipular la comida, en la cotidianidad, digamos, en la casa o en cualquier ámbito, algo que parece tan nimio, tan elemental, y sin embargo, ahí también radicaba el carácter revolucionario, ¿no? Y lo mismo en el estudio, la valoración del estudio y de la formación, que era algo clave en el Che, y por lo cual peleó de manera insistente, ¿no? Hasta en los momentos más adversos, poder tener a la formación política, a la lectura, a la investigación y obviamente vinculada con los procesos de cambio, de intervención en la realidad tan compleja, era un eje fundamental. Y como hablar de Fernando y recordarlo es también hablar de la revolución y hablar del Che, a quien también le estamos rindiendo homenaje, vamos a escucharlo al Che en torno a este tema del estudio y los jóvenes. Y los jóvenes, yo entre ellos, de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas, todas. Hay que estudiar de todas, todas en ese discurso histórico del Che. Vamos a escucharlo un poquito más en el discurso donde dice, si nos dijeran que no se puede, ¿cuál debería ser la respuesta de los y las revolucionarias y revolucionarios cubanos? Si se nos dijera que somos casi unos románticos, somos unos idealistas inveterados, que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño. Sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Escuchábamos entonces algunos fragmentos del Che Guevara a modo de homenaje desde el Enredando las Mañanas a él, a Fernando Martínez Heredia, a la Revolución Cubana. Y hay un temita que en general se asocia al Che, ¿no? Canción del Elegido, y que en rigor escribe Silvio en homenaje a Abel Santamaría, uno de los que cae en el copamiento al cuartel de Moncada. Era, diríamos, el máximo referente junto con Fidel en ese copamiento, ¿no? Es torturado enfrente de su hermana Aide Santamaría, que va a ser luego una de las referentes del proceso revolucionario cubano, asociada, por cierto, a Casa de las Américas, ese proyecto cultural, educativo, artístico, ¿no? Bueno, Abel era un dirigente, un militante político, un activista que participó y cayó en el cuartel del Moncada, y lo decimos porque cae el 26 de julio de 1953. Así que nos despedimos, ya se nos va el y tiempo. Y nos vamos a ir con un temita inédito de Silvio, ¿no? Un tema reciente, poco conocido, dedicado obviamente al Che, Tonada del Albedrío, y que de alguna manera es una composición que teje las palabras del propio Che para ponerle música a sus letras, su discurso y su obra libertaria. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto han en las tierras de América Latina. Dijo Guevara el humano. Ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, un pedacito mortal. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional.